¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy miércoles, creo, y si no me equivoco, que es 24 de julio. Bueno, quiero agradecer, como siempre, a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación técnica. Sigue castigado y sigue con nosotros. Vamos a ver cuánto tiempo. Agradecer, por supuesto, a Camilo en la producción y en muchas de las cosas que hoy vamos a hacer, porque hoy vamos a hacer un programa bastante especial, porque nos vamos a ocupar mucho en los próximos bloques del tema de la voladura de la AMIA, de esta barbaridad que ocurrió hace 30 años. El jueves pasado, el 18 de julio, se cumplieron 30 años. De eso vamos a hablar bastante. ¿Saben por qué vamos a hablar bastante? Porque es un tema que incluye cantidad de cosas que no han sido resueltas en la Argentina y que parecería que no se van a resolver nunca, que tienen que ver con la impunidad y que tienen que ver con el momento histórico en donde hay mucho discurso fascista, mucho discurso de odio. Así que de todo eso vamos a hablar también después a lo largo del programa. Hoy, cuando venía acá para la radio, veía que todavía la ciudad de Buenos Aires no está a full. El hecho de que están las vacaciones de los chicos, inclusive ahora se han agregado en estos días las vacaciones también de la universidad, porque la semana pasada hubo finales y trabajo en las universidades de la ciudad de Buenos Aires, pero esta semana ya están de vacaciones y eso se nota, ¿no? Se nota en el movimiento en la calle. También se nota la ciudad, es un tema que nosotros habíamos hablado bastante la semana pasada, lo hablamos en este programa y lo hablamos la otra también, que se nota bastante gente, mucha gente durmiendo en la calle, y es un problema. Yo la semana pasada en otro programa habíamos hecho alguna nota con la gente de Proyecto 7, que trabajan con la gente de calle, y bueno, ellos marcaban un poco que si bien los paradores están bastante bien, ellos contaba Horacio Ávila que los habían recorrido, hay mucha gente que igual no quiere ir, porque el régimen que hay en los paradores es un régimen muy estricto, no aceptan gente si no tiene documentos, aunque les parezca mentira, en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina hay mucha gente que está en la calle y que no tiene el documento nacional de identidad, y por eso mucha gente se queda en la calle, y eso es lo que están viendo y lo que ven las organizaciones sociales y lo que están reclamando. Hace unos días hicieron un frazadazo, es que sea menos estricto la recepción de la gente, porque eso hace que mucha gente no quiera ir y que sea una cosa que, bueno, quieren ir y van, no que tiene que caer la gente que atiende de la ciudad para después llevarlo. Es decir, lo que cuenta la gente que trabaja con la gente de la calle es que hay mucha burocracia. Así que bueno, es da mucha pena, ¿no?, ver lo que está pasando con este tema. En los barrios que yo me muevo, bueno, el fin de semana, la semana pasada, veo mucha gente que está en la calle. Y a esto se agregó, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no?, esa frase muy poco feliz de que no le den, que dijo Kravets, el ministro de Seguridad, que no le den comida a la gente en la calle porque se acostumbra, una barbaridad. Lo que hay que hacer es trabajar de alguna otra manera y ver cómo, con el equipo y con la gente, con mucha gente que conocemos que trabaja muy bien, cómo convencer a muchas personas o cómo hacer que los trámites sean menos burocráticos para que la gente no tome frío. Eso por un lado. Por otro lado, después también vamos a tocar un poco el tema que en la ciudad parece que le van a devolver los fondos a la ciudad, así que eso sería bueno. Me están mirando acá, bueno, lo van a repartir, eran 80 mil millones de pesos le faltaban a la ciudad, que ahora se lo van a tener que dar en el arreglo con la corte, así que no sé qué harán, porque si la ciudad igual estaba funcionando más o menos, bueno, suponemos que harán menos ajustes, echarán menos gente, generarán más trabajo, más mano de obra en muchas cosas que hace falta hacer en la ciudad, ¿no? Hay, no sé, últimamente se ha parado lo de hacer veredas, y si uno está viendo que en muchos lugares todavía hay muchas veredas rotas, así que bueno, creemos que algo se va a hacer. De eso también después vamos a hablar un poquito. Pero en el contexto nacional, la semana pasada, el comienzo de esta semana, vamos teniendo, es decir, se va agregando problemas a la crisis. ¿Desde dónde digo esto? Agregan problemas porque este es un gobierno que evidentemente, el gobierno nacional, digo, evidentemente no tienen rumbo, no tienen plan económico, no tienen nada, ¿no? A mí me da mucha risa porque algunas medidas que tomaba en estos días Milei, el hombre que estaba con él, que escribió libros con él y que fue el primero de los bochos economistas de la Libertad Avanza, Giacomini, decía que está tomando medidas de regulación comunistas, Milei, ¿no? Y bueno, y Milei por supuesto que dice todo lo contrario, pero hace cosas que realmente uno ya no entiende qué es. El otro día Caputo nos sorprendió porque dijo que todos los que tienen dólares los van a terminar vendiendo porque está secando la plaza de pesos y no, y los van a tener que vender para poder pagar los impuestos que tienen que pagar. Y que lo que va a hacer todo esto es que se fortalezca el peso, ¿no? Es decir, de una idea de un gobierno que dijo vas a ganar en dólares, vamos a dolarizar todo, el dólar va a circular normalmente como una... ahora están diciendo que no, que la idea es el peso fuerte, y que todos se van a tener que desprender de los dólares. Medio dijo que porque no van a servir. Yo de cualquier forma creo que no le van a hacer mucho caso a Caputo la gente, ¿no? Creo que el peso, más allá de que parecería que están, es reentusiasmado porque la inflación es del 5% mensual, es decir, 2 años de por ahí un país de Europa, tan entusiasmado con eso, creo que eso va a hacer que el peso siga perdiendo poder adquisitivo, y ese es el problema que este gobierno no resuelve, y que aparte está diciendo que va a aumentar las tarifas y está viendo en qué mes pone las tarifas, que no le sube la comida para que con las tarifas le dé menos la inflación, y si no el otro mes no pone las tarifas porque le sube en otros gastos como comunicación o vivienda. Bueno, es decir, van haciendo maniobras que son realmente, todo es, yo no diría inentendible, porque decir inentendible es no pensar que este gobierno está trabajando para los grandes grupos económicos y grupos financieros, pero también tiene problemas y se pelea con los grandes grupos económicos y con los grandes grupos financieros. Ahora parece que de nuevo estuvieron viendo con los bancos que vendieran los puts, y bueno, todas esas cosas que uno no entiende bien, pero que significan que bueno, que tratan de ver cómo la deuda de que tiene el Banco Central se la traslada al Tesoro. Bueno, todo tipo de... son bicicletas, sacan de un bolsillo, ponen en el otro, pero como la realidad es que los dólares no entran, no entran porque Argentina, sabemos que es un país agroexportador dependiente, entonces faltan dólares, y entonces dijeron, por ejemplo, la semana pasada, que el dólar iba a ir a 1.100, cosa que no ocurrió, y bueno, y han dicho cantidad de cosas que sabemos que no van a ocurrir. En este esquema, me parece que el gobierno sí, y es raro porque con toda esta crisis económica, sigue manteniendo el poder político, ¿no? Es decir, sigue manejando la agenda y sigue manteniendo el poder político, ya lo vimos la semana pasada, siguen negociando con la CGT, de esta semana también, bueno, hay tiras y aflojes, pero están negociando con todo el mundo, es decir, están negociando con la casta. En realidad lo que uno ve del gobierno de Milei es que es un nuevo tipo de casta, ya lo dijimos y así es, un tipo de casta que se maneja bien con la casta y que mantiene la impunidad de parte de la casta, que ha sido la que nos ha llevado a toda esta crisis que tenemos en este momento, ¿no? Y que bueno, y que justamente la gente que lo votaba a Milei era porque estaba en contra de todo lo que se venía robando, de toda la corrupción, de toda la inflación, de todo lo que pasaba, y resulta que llega este gobierno y la verdad que de los cambios, diría Milei, te los debo. Lo único concreto hasta ahora es que hay un no plan, tapar agujeros todos los días, y hay problemas con todos los sectores, pero fundamentalmente el mayor problema es el que sufrimos los trabajadores y los jubilados. Bueno, para cerrar este bloque, y antes de ir ya directamente al tema AMIA, quiero que escuchen una reflexión que nos mandó Julio Gambina, el economista, sobre este momento y lo que él cree que es una disputa que hay con diferentes sectores. Javier Milei se la juega con todo y contra todos en el poder. Tiene en consideración que por ahora viene ganando la batalla por el consenso social. Claro, es cierto que el aguante tiene un límite. ¿Cuánto aguantarán los sectores más empobrecidos de la economía argentina con una inflación que se mantiene en torno del 4-5%? Ya el mes de junio se cambió la tendencia, la inflación que venía en baja volvió a subir. Es una incógnita la inflación de este mes de julio. Y la proyección hasta diciembre es en torno del 4 al 5%. Es el doble, más del doble de lo que el gobierno pretende. El gobierno pretende que la inflación mensual sea del 2%, que sea similar a la depreciación cambiaria. Desde la devaluación de diciembre ha establecido una devaluación del 2% mensual. Ese es el objetivo de política cambiaria del gobierno. Y decimos que Milei es un cruzado porque, claro, está confrontando con los economistas que ideológicamente comparten su visión liberal, pero ven que Javier Milei está ensayando, intentando profundizar su lógica de cualquier manera, muy pragmáticamente. Es más, la misma semana que nombra al ministro Sturzenegger a cargo de la desregulación de la economía, un ministerio de desregulación, lo que hace es intervenir con el Banco Central en el mercado cambiario. Interviene regulando el tipo de cambio. Y claro, se la juega con todo porque dice vamos a secar la plaza, vamos a retirar todos los pesos que haya en el mercado, todo lo que sea posible para evitar que haya demanda de dólares, contener el precio del dólar, que el precio del dólar no impacte en los precios generales de la economía, porque para ellos sigue siendo clave bajar la inflación. Aunque claro, eso sea a costa de una caída de la producción, caída del consumo, una recesión muy profunda que ya empieza a sentirse en desempleo. Y no solo es el desempleo público, sino también el desempleo privado, y hay una fortísima presión del Poder Ejecutivo Nacional sobre los poderes ejecutivos provinciales para que los despidos no sean solo del Estado Nacional, sino que empiecen y se aceleren los despidos en las provincias, incluso en los municipios. Hay que pensar que si son 3,5 millones los trabajadores estatales, municipales, provinciales, nacionales, más de 2 millones están en las provincias. Por lo tanto, el grueso del ajuste que el gobierno pretende es en las provincias. Mientras haya consenso, aunque ese consenso sea pasivo, no organizado, por ahora la organización del consenso es la formación del partido de gobierno de los libertarios a nivel nacional para dar la disputa por el Parlamento, por la renovación parlamentaria en el 2025. Digamos que la política económica del gobierno nacional es de una cruzada liberalizadora con ajuste, con reestructuración regresiva, que va a ir por donde se pueda, privatizar todo lo que se pueda. Por eso, bueno, además de los cielos abiertos, ahora estamos con la privatización, mercantilización del fútbol. La intención son las sociedades anónimas deportivas, profundizando la lógica mercantilizada del fútbol mundial, traer eso a la Argentina y todo aquello que pueda ser comercializado, que pueda transformarse en una mercancía, así se hará. Es lo que se viene haciendo con la educación, con la salud. Y el gobierno Milei es un gobierno de profundización del mercado, ¿no? No es solo del mercado contra el Estado, porque hemos dicho hasta el cansancio que todo gasto estatal que sirva para potenciar la política liberalizadora se utiliza. Es el caso de la seguridad. No hay ninguna escatimación de gastos en la política represiva, en el protocolo antipiquetes, en el protocolo de seguridad. Pero decimos, es mercado no solo contra el Estado, sino un Estado para qué, y de alguna manera es contra la democracia. Democracia sentida en el derecho que tienen los ciudadanos no solo a votar, a elegir, sino derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la energía, derechos que constituyen una democracia del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Por eso esta lógica de profundización del mercado con fortísima intervención del Estado es una política ultraliberal donde Milei se empecina, aun cuando el Fondo Monetario diga, bueno, la Argentina va a crecer mucho menos este año, pronostica un 3,5% menos de crecimiento que el año pasado, y por lo tanto el horizonte recesivo va a profundizarse con más desempleo y miseria para la población. La política económica de Milei es una cruzada liberalizadora que, mientras mantenga consensos aún pasivos, se profundizará. Por eso es muy importante que haya crítica a esta política económica y sobre todo organización y movilización para confrontar esta orientación regresiva y antipopular del gobierno Milei. Esto nos decía Gambina, y yo esta vez lo quería poner acá al principio porque me parece que teníamos que hacer algunas consultas como venimos haciendo con varios economistas en los últimos tiempos. Ahora vamos a ¿qué se escuchaba en el año 1976, ¿no? ¿Qué año, ¿no? Veníamos de una democracia rara. Digo rara porque había muerto por doquier, ¿no? Es decir, las 3A que había creado el gobierno de Perón y que se acentuó después de la muerte de Perón con Isabel Perón y con López Rega. Ahí hay otro caso de impunidad, ¿no? El de Isabel Perón. Bueno, la Argentina era una Argentina violenta y era una Argentina donde había mucha autocensura o directamente los mejores o muchos, no sé si los mejores, pero muchos de los músicos y los cantantes se exiliaban. Yo voy a pasar un tema que se escuchaba mucho en ese año, en 1976. Eran temas que en general se hacían medio hasta cifrados, ¿no? Eran temas muy poéticos en donde se escondía el repudio, porque si no se censuraba, al momento que se estaba viviendo. En este caso, el tema que vamos a poner es El Anillo del Capitán Beto, que era lo que más se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires y que era un hermoso tema de Luis Alberto Spinetta,

se hablaba siempre del tema Amia, y después se fue perdiendo con el tiempo, más allá de que muchos familiares mantuvieron la llama viva de la lucha contra la impunidad. Vamos a empezar escuchando qué se decía en los primeros años, algo de los medios públicos. Escuchemos cómo se presentaba el tema de la Amia un año después y 2 años después de ejecutado. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el país entero se vio sacudido por el mayor ataque terrorista de su historia. El atentado a la Amia. La explosión de un coche bomba arrasó en cuestión de segundos con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633 y con varios edificios aledaños. En el hecho, murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. También se perdió gran parte del valioso patrimonio cultural que albergaba la institución. Miles de libros, fotografías, colecciones de arte y documentos históricos sobre la cultura judía y el Holocausto. Aunque, gracias a la arriesgada labor de numerosos voluntarios, parte de aquel tesoro de conocimiento humano pudo ser recuperado. Cada lunes, familiares y amigos de las víctimas, integrantes de la Asociación Civil Memoria Activa, continúan haciéndose presentes frente al Palacio de Justicia para reclamar que el crimen se esclarezca. Cada lunes, el shofar vuelve a sonar pidiendo justicia en nombre de aquellos 85 seres humanos únicos e irreemplazables que ya no están con nosotros. Bueno, ahí estaba claro, ¿no? Se reunían todos los lunes, se juntaban, había familiares que se juntaban frente al Palacio de Tribunales para reclamar justicia. Como pasa siempre en la Argentina, después todo se fue dividiendo hasta llegar a hoy, que hoy ustedes van a escuchar diferentes opiniones que tienen que ver con las diferentes posiciones que hay en este momento con respecto al tema. Si podemos decir qué fue el atentado a la Amia o cómo se ve el atentado a la Amia 30 años después, como recién escuchábamos, 85 muertos, más de 300 heridos, se ve como 30 años de impunidad y corrupción. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Quiénes fueron los que hicieron el atentado? No lo sabemos. El juez original, que era Galeano, y los fiscales que debían desentrañar la verdad, terminaron condenados, y otros que también estuvieron en todo ese circo de impunidad que montaron para tapar en realidad las verdaderas causas, bueno, pasó de todo, inclusive hubo sobreseídos. Cuando el otro día veíamos en el acto que estaba ahí Cunio Libarona, fue uno de los abogados que intervino en la AMIA y que también en determinado momento fue imputado y procesado, y después, bueno, pues por supuesto todos quedaron en libertad. Pero bueno, hoy no tenemos ningún dato y no tenemos prácticamente nada. Algunas cositas que después vamos a decir. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por no haber investigado ni prevenido el atentado, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y los familiares conocer la verdad de los hechos. Ha sido la propia actuación estatal, es decir, responsabilidad del Estado. Aparte, había habido alerta, ¿no? 2 años antes, el 17 de marzo del 92, hubo un ataque similar con un coche bomba que había matado a 22 personas, dejado más de 200 heridos en la voladura de la Embajada de Israel, ¿no? Uno se pregunta, ¿vieron cuando uno, que ahora cambian la, la AFI vuelve a ser SIDE, después de la SIDE fue AFI, según viene el gobierno dicen que van a modificar a los servicios de inteligencia. Bueno, lamentablemente los servicios de inteligencia saben qué hacemos todos, los que hacemos radio, todos los que criticamos al gobierno, saben todo, de todos los periodistas, de todo, pero lo que nunca saben cuando van a pasar cosas que realmente son cosas para las cuales están creados los servicios de inteligencia, ¿no? Para que no vuelen lugares, para que no maten gente. Pero bueno, evidentemente acá no. Acá se sigue con los zurdos son peligrosos y todo ese tipo de cosas. Lo ha hecho el macrismo, Menem, De la Rúa, Cristina, Kirchner. Todos usaron los servicios de inteligencia, inclusive para apretar, en el caso, algunos casos muy muy conocidos, para apretar a periodistas para cooptarlos. Periodistas que a la noche de un día decían que era el gobierno más corrupto de la historia, el de Kirchner y después el de Cristina, y al otro día pasaban a ser los periodistas favoritos de ellos. Vaya a saber qué pasó en el medio. Lo que sí todos sabemos que había carpetas que se manejaban. Bueno, así que en los servicios de inteligencia, como siempre, nada. En el año 2004, Néstor Kirchner creó una unidad especial para la investigación del atentado a la AMIA y puso al frente a Alberto Nisman. En el año 2006, el dictamen de Nisman consideró que el atentado fue perpetrado por Hezbollah. Hoy se sigue manejando esa postura, pero la verdad que hay indicios, no hay nada concreto, ¿no? Nisman pidió la captura de 8 funcionarios iraníes, incluido el expresidente Ali Akbar Nachems Rafsanjani, que falleció en 2017. Irán rechazó las acusaciones. En enero del 2015, Nisman apareció muerto, y ahí también otro caso de impunidad. La causa de la muerte sigue abierta. Cuando se muere Nisman, o es asesinado, como dicen muchos, la causa pasó a manos del fiscal Sebastián Basso. Nuevamente, este fiscal sostiene las conjeturas de que fue Hezbollah y Irán, y solicitó la detención de 4 libaneses en la triple frontera, ¿no? Ahí donde está Paraguay, en Brasil y Argentina, de gente que estuvo viviendo ahí durante 30 años. Dicen que en estos meses o dentro de un año, en Brasil, juzgarían a un tal Salman, el Redo o Rauchuf Salman. Es decir, que sería juzgado, ¿no? Eso dicen, que serían juzgados. Cada gobierno trata de ver, de hacer algún aporte. En general, todavía no se han abierto los archivos de los servicios de inteligencia, ¿no?, sobre este tema. Pero bueno, en este, por ejemplo, este gobierno, aportes que después se dilatan, no son para decir, fíjense lo que estoy haciendo. Es más, siempre los presidentes, el primer año que están, van. En su momento fue Kirchner al acto de la AMIA, en su momento, bueno, iban funcionarios del gobierno de turno. Bueno, el otro día vimos a Milei, a todo su gabinete ahí, y siempre al comienzo es así, después, salvo a algunos, defraudan a los demás. Porque uno de los problemas que hay, por lo cual decíamos que los familiares estaban divididos, es justamente que tiene que ver con la política. Cada uno, en determinado momento, en Memoria Activa había algún grupo kirchnerista que entonces trataba de que no se afectara la imagen de Néstor Kirchner y de Cristina, y en otro momento había lugares, había algunos familiares que eran macristas, y bueno, y ahora hay, pues vamos a escuchar al frente de la AMIA, a mi juicio, un fascista vinculado a Israel, terrible, ¿no? Porque aparte ha hecho lo peor que se puede hacer, es meter el atentado de la AMIA a la guerra que se está viviendo hoy, o mejor dicho, al ataque que se está viviendo hoy de Israel a Palestina. Pero eso vamos a hablar después. Así que bueno, todos coinciden entonces con esta hipótesis. Ahora también la está llevando adelante ahí el juez Maíquez. El gobierno, como íbamos a decir, eligió decir que se pueden hacer juicios en ausencia, y los familiares siguen pidiendo la apertura de los archivos de inteligencia. En algunas cosas coinciden, en otras cosas, como decía recién, no coinciden los familiares. Bueno, cuando, como decía antes, cuando llegan los gobiernos, al principio hacen, van a los actos conmemorativos, hacen promesas, todo lo que estamos viendo, pero después todo eso se diluye. Nosotros hemos traído bastante material como para poder aportar a una polémica. En realidad, el tema central es que hubo y que hay impunidad y corrupción. Y ciertos indicios, pero indicios que no nos dicen nada. Y aparte, el hecho de que de entrada se haya manipulado la causa como se manipuló con el juez Galeano, que terminó preso, ha hecho que la continuidad de la impunidad se profundice. Ahora vamos a empezar a escuchar diferentes voces. Vamos a empezar por el presidente de la AMIA, Amos Lineski, que habló bastante, habló como 18 minutos. Nosotros acá trajimos dos partes, una de 5 minutos y otra de 2 minutos, y que la verdad que nos costó, a mí fundamentalmente me costó y nos costó poner esto, porque pensaba, ¿podemos poner estas barbaridades que dice este hombre? Un hombre joven, un hombre que yo creo que está emblocado, muy dependiente de la Embajada de Israel y del primer ministro de Israel, que todos sabemos que es un fascista, ¿no? Por más que sea elegido democráticamente, como en algún momento lo va a decir este hombre, es un fascista. Y muchas de las cosas que plantea Amos Lineski, el presidente de la AMIA, realmente, primero, ¿desde dónde digo que es un fascista? Él dice, hace cuestionamientos, después vamos a profundizar en los cuestionamientos cuando lo escuchemos, pero él dice, y si no están con nosotros, son todos canallas, son todos asesinos, son cómplices, cuando mezcla él el tema de la AMIA con la guerra que hay en estos momentos, o mejor dicho, los ataques que hay en estos momentos de Israel a Gaza, en donde se agarran solamente del primer ataque de Hamas, que recordemos que ese ataque de Hamas le sirvió a Netanyahu, que había tenido problemas por su corrupción, que tuvo que sacar una ley para que no se lo juzgara por corrupción, y por 5 votos logró esa ley, pero tuvo en las calles a cantidad de israelíes. Y salieron de las calles gracias al favor que le hizo Hamas con el secuestro, por supuesto condenable, de israelíes. Escuchemos la primera parte de Amos Lineski, ¿qué es lo que decía? Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito nomás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad pasen cómodamente por sus fronteras burlando las alertas rojas de Interpol, en algunos casos recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido 2 atentados terroristas no fue suficiente, parece, para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con que se lo hace con un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo. Cuando analizamos legislaciones de otros países que han sufrido este flagelo, observamos que han aprendido a desarrollar una amplia normativa antiterrorista tendiente a lograr mejoras en la prevención y en la investigación de este delito, incluyendo, por ejemplo, cuerpos especializados de jueces, facultades de investigación extraordinarias para fiscales, cruces de bases de datos, colaboración entre los distintos servicios de inteligencia, combate al ciberterrorismo, entre tantas otras iniciativas. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en nuestro país durante estos 30 años? Continuamos con un Código Procesal Penal de la Nación que ya era viejo en el año 93 cuando entró en vigencia, imagínense ahora. Y no es un tema meramente teórico, un tema de discusión universitaria. Es un obstáculo serio a la prevención y a la investigación de este flagelo. El juez, por ejemplo, que tuvo que investigar hace 2 años el caso del avión venezolano con tripulación iraní aterrizado en nuestro país, lo hizo con este mismo marco jurídico añejo que existía antes del 94, sin las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación seria. No es de extrañar entonces que nunca nos hayamos enterado la verdadera causa por la cual ese avión aterrizó en nuestro país. 30 años que dejaron como triste saldo el asesinato de un fiscal que apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a realizar su denuncia ante el Congreso de la Nación. Recordamos a Alberto Nisman. Y no entendemos por qué la justicia no ha sabido o no ha querido terminar de esclarecer su muerte, provocando una nueva mancha vergonzante sobre nuestra República. 30 años con falta de colaboración internacional. ¿Dónde habrá quedado aquella soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a una Hezbollah como una organización terrorista. Peor aún, países como Bolivia firmaron lúgubres pactos militares con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando y mancillando la memoria de 6 bolivianos asesinados en el atentado a la AMIA. ¿Con qué cara firman acuerdos militares con acusados de asesinar a sus propios compatriotas? Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar al Hamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando. Que promuevan las investigaciones sobre la conexión local, los encubrimientos, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables. 30 años y el bochorno de saber que una de las causas emblemáticas de la historia judicial argentina no tiene un juez designado. 30 años y tantas preguntas sin respuestas, aunque la verdad está en la causa y claramente se estableció la responsabilidad de Hezbollah y la de Irán en el atentado. Todavía hay muchísimas preguntas que no tenemos respuestas, hay muchos puntos que aún no sabemos. ¿Dónde se terminó de armar la camioneta bomba? ¿Quién se la entregó a Tejeldín? ¿Quién ingresó la camioneta en estacionamiento ubicado tan solo a unas cuadras de aquí el 15 de julio de 1994? No sabemos de dónde obtuvieron los explosivos para volar nuestro edificio. Me pregunto a veces qué es lo que sostiene la búsqueda de justicia de todos estos familiares y de nosotros mismos frente a un clima tan adverso y tan inhóspito como el que nos toca transitar. Estoy convencido de que seguimos acá luego de 30 años porque esta lucha es una expresión de nosotros mismos, de nuestra indignación ética y de lo que nos sensibiliza moralmente. Estas batallas también definen quiénes somos, más allá de los resultados. Estoy convencido de que la defensa de lo justo ennoblece a los luchadores y es parte de una herencia ética que queremos transmitir. Acá todavía no se le soltó el odio contra todo. Contra todo. Pues yo no digo que por ahí uno puede decir, bueno, acá hay problemas con esto, hay problemas con aquello. Ustedes han escuchado en este programa de haber dicho, por ejemplo, haber criticado a los organismos de derechos humanos por algunas cosas, al feminismo por otras cosas, pero en este caso la crítica viene porque no toman actitudes fascistoides, es decir, de decir qué bien que está que Israel masacre a Palestina, ¿no? Que sería más o menos eso. Escuchen atentamente esta segunda parte, escúchenla atentamente. No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyaron la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos, las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo no fueron suficientes, los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos. No fueron suficientes los armamentos encontrados en oficinas de organismos humanitarios supuestamente creados para ayuda internacional, como ocurrió con la agencia de la ONU y la confirmada participación de varios de sus integrantes en los ataques. No fueron suficientes los gritos desesperados de familiares para que la Cruz Roja pueda llevar medicamentos a personas secuestradas que necesitaban tratamientos. Una Cruz Roja con tanta experticia histórica en la falta de compromiso. Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror, siempre mirando para otro lado. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla o las tan nombradas "te creo hermana" o "ni una menos" tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que sea judía". No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos para que UNICEF muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos vivas? No es suficiente que más de 120 personas, incluyendo a 7 argentinos, aún continúen secuestrados en manos de asesinos, violadores, verdaderas inmundicias, para que las organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos expresen. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por quien no vale la pena reclamar? Exigimos el regreso de todos los rehenes ya en forma inmediata. El mundo no puede permitir que permanezcan en manos de asesinos. Al igual que entonces, quizá ahora también deberíamos decir, con vida los llevamos, con vida los queremos. ¿Cómo se explica tanta parcialidad? Tanto ataque cultural y periodístico desmedido contra la única democracia de Medio Oriente. Muchos de los grupos del LGTB prefieren callar o incluso hasta flamear banderas de regímenes totalitarios antidemocráticos que los humillan y los discriminan. Todo es mejor y preferible antes de mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira, falsos progresistas, antisemitas. Bueno, no sé si se han dado cuenta lo que vierte este hombre. Primero unifica la AMIA con la situación en el Medio Oriente en este momento, ¿no? Porque habla, ustedes lo han escuchado, habla fundamentalmente de los rehenes, porque no hay condena, y se la agarra con la Cruz Roja Internacional, ¿no? Inclusive le hace una acusación vieja, digo, porque incomprobable lo que dice con el nazismo, ¿no? Que la Cruz Roja no entraba en los campos de concentración. Bueno, se la agarra con la Cruz Roja, un organismo que uno lo tiene entre los mejores organismos. Pero bueno, pongámosle que pudiera haber algún error, pero su error no es esto de ayudar a los refugiados de Gaza. Ahí no hay ningún error. Se la agarra con UNICEF. UNICEF. Es decir, más o menos la Cruz Roja es antisemita. UNICEF es antisemita. Después se la agarra con los movimientos feministas en la Argentina, que yo digo, se le puede hacer cantidad de críticas al feminismo en la Argentina por muchas cosas, por Alperovich, por Espinosa, por Guasola, por Brieger, por todas las cosas mal que han hecho, pero esto de decir que el movimiento feminista no se ocupa de las mujeres porque son judías, parece una barbaridad. Con los organismos de derechos humanos, yo también digo que son criticables, pero justamente no criticar a organismos de derechos humanos, porque la vida, tendría que entender este hombre, que la vida que a todos nos conmueve, los rehenes que tiene Hamás, que creemos que ha sido un acto descabellado, terrorista y todo lo que se pueda llamar, pero también hemos visto los bombardeos a hospitales y cómo mataban los israelíes a chicos de Gaza y cómo bombardean poblaciones civiles y cómo siguen bombardeando. Bueno, hasta Estados Unidos le ha pedido a Netanyahu que pare un poco de bombardear Israel, ¿no? Aparte un país colonialista que tiene ahí sus colonias en territorio palestino. Así que me pareció esto una barbaridad. En algún momento hasta celebré no haber ido, suelo ir a veces a los actos. Esta vez sabía que iba a estar Milei y qué gente iba a haber ahí. Y bueno, le dieron un discurso a medida de Milei, que lamentablemente nos puede costar caro a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en estos días han tenido que reforzar las guardias y la seguridad en muchos lugares, sobre todo escuelas judías y lugares judíos. Y esto tiene que ver porque realmente tanto Milei como este hombre, Amos Linetsky, quieren meter a la Argentina en una guerra que a la Argentina, a mi juicio, no le corresponde. Y creo que al juicio de cualquier persona sensata. Bueno, ahora cuando volvamos vamos a pasar algunos otros audios con otras orientaciones. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Pará. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Que no vuelvan más. El deseo del pueblo transformado en canción. Tantos discursos disfrazando la verdad. Cuánta paciencia, cuánto el pueblo ha de aguantar. Que no salimos a las calles a gritar. Escucha el nuevo lanzamiento de Rubén y la nueva defensa. Si es el pueblo el que decide, entonces que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola amigos, somos Trotsky y Vengarán y queda menos de un mes para nuestro show en Buenos Aires. Vamos a estar el 20 de julio en Vorterix, sala Vorterix. Son 20 años del POU y queremos que vos estés ahí. Las entradas las conseguís en All Access. Y es apta a todo público. Los esperamos a todos ahí, a su familia, a sus amigos. ¡Vamos nosotros! Trotsky Vengarán celebra los 20 años de POU, su primer disco en vivo. Solo historias sin terminar. Trotsky Vengarán, sábado 20 de julio, 19 horas, Teatro Vorten. Entradas anticipadas en olacce.com. Trotsky Vengarán, 20 años saltando. 20 años fogueando. Sentir por un momento que... Produce Bizarro Hernia Discos. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el módulo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu viva! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, después de lo que escuchamos en el bloque anterior, que realmente a mí me pone muy mal este tipo de cosas, porque aparte hay todo un sector, lamentablemente, de la comunidad judía que cuando vos querés debatir, porque de última es debatir, estamos criticando, en mi caso, criticando todo lo que para mí es una barbaridad, ¿no? Así como es una barbaridad que haya rehenes de parte de Gaza, es una barbaridad que Israel bombardee. Y como bien lo decía antes, y mate chicos y mate gente, y han sido muchísimas más las muertes que hubo de la gente de Palestina que las que hubo de la gente de Israel. Aunque aún muerto es un problema, pero sabemos que es hasta muchísima más lo que ha habido. Uno simplemente lo que quisiera es razonar, ¿no? Que alguien se pare en un acto con el sentimiento que hay por lo que ha pasado en ese momento, porque no ha sido un ataque a la comunidad judía, ha sido un ataque a los porteños y ha sido un ataque a toda la Argentina. Yo también me he sentido atacado, porque aparte no murió solamente gente de la comunidad judía. Así que cuando uno ve este tipo de cosas, este tipo de fascismo, esto de si vos no estás conmigo, que es lo mismo que dice Milei, ¿no? Sos un zurdo, el Fondo Monetario es zurdo. En este caso, estos dirán que son unos canallas todos los países como Estados Unidos que dicen que Israel para la mano. Pero bueno, vamos a pasar al otro sector, porque hubo tres actos el jueves de la semana pasada. Este que recién pasamos, lo de Amo Linaski, fue en Pasteur, el acto oficial, ¿no? Ahí frente a lo que fue la AMIA, a donde fue el ataque. Pero también hubo uno de Memoria Activa, de un sector de Memoria Activa, que se hizo también a la mañana, pero en la Valle, frente a los tribunales. Vamos a escuchar a Paula Libaschi, que es la directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que junto con Memoria Activa, es decir, el CELS patrocinó a Memoria Activa y le hicieron el juicio al Estado argentino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló diciendo que el Estado argentino es responsable. Ahora pasó a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Es decir, ya falló la, perdón, la comisión, dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora tiene que fallar, que fallará prontamente la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Escuchemos atentamente porque explica todo este proceso y un poco la opinión del que tiene Memoria Activa y el CELS. La razón para ir al sistema interamericano, primero a la Comisión Interamericana y ahora a la Corte, tiene que ver con, sobre todo, la falta de respuesta del Estado. La cuestión de que los familiares, las víctimas, la sociedad en general, no encontró ninguna verdad, ninguna respuesta en la intervención estatal, ya sea en relación a quiénes fueron los autores intelectuales o materiales del atentado, y además cuál fue la conexión local también. Digamos, nadie puede pensar que esto se hizo sin algún tipo de vínculo con alguna estructura que funcione acá o que tuviera que ver con la situación en Argentina. ¿Y qué es específicamente lo que se le reclama al Estado argentino? Por un lado, sin duda, no es que haya sido el responsable de haber puesto la bomba, digamos, de haber causado la explosión, pero sí de no haber prevenido el atentado. Digamos, eso lo fuimos probando, fueron apareciendo distintas informaciones que daban cuenta de que el Estado argentino algún tipo de información tenía sobre la posibilidad de un segundo atentado, después de 2 años después del atentado a la Embajada de Israel, que también está impune, y eso me parece que es un antecedente muy importante tener en cuenta. A esta situación de muy poca capacidad del Estado argentino para investigar algo de esta envergadura, se le agregan cosas peores aún, dos particularmente. La falta de investigación adrede, ¿no?, con intención, la falta de investigación de una línea en el caso que tiene que ver con las responsables, con lo que se conoce como la pista siria, que en realidad es pista siria iraní, digamos. O sea, lo que más o menos se sospechaba que podía haber pasado en el atentado a la embajada, tenía puntas de investigación también para poder conocer un poquito mejor lo que pasó en el atentado a la AMIA. Al mismo tiempo hay lo que se conoce como, bueno, la pista Kanoredur, que es esta idea de la pista sirio-iraní, que no es que necesariamente nosotros estamos diciendo que ellos son, o que se puede afirmar con total certeza que ellos tuvieron algo que ver con el atentado, que son los responsables. Lo que seguro podemos decir es que en cualquier investigación razonable del mundo, esas personas, con los indicios que habían, hubieran sido investigados exhaustivamente para conocer un poco mejor qué fue lo que pasó. Y porque además eso también conecta con lo que más o menos está presente en investigaciones o en información de inteligencia, que tiene que ver con responsabilidades de Hezbollah, que tampoco podemos afirmar sin duda determinantemente que estos fueron los responsables. Hay indicios. Ahora, todos estos indicios están en la oscuridad, en la penumbra. ¿Por qué? Por esas maniobras que se hicieron al comienzo, en los primeros años de la investigación, de tratar de tapar. No sabemos exactamente muy bien por qué, tenemos algunas especulaciones, pero bueno, se intentó tapar toda esa línea de lo que se conoce como el desvío de la investigación. Además de ese desvío, justamente porque el Estado necesitaba mostrar a algunos responsables o necesitaba mostrar que alguna respuesta estaba dando, porque lo que estaba haciendo estaba todo mal, lo que se hizo fue acusar falsamente a un grupo de policías bonaerenses. Esa acusación falsa después terminó de descubrirse en el juicio oral de 2004, que se anuló, y corroboró, digamos, las sospechas que tenía sobre todo los familiares de Memoria Activa y de otros familiares también, de que lo que se había investigado durante todos esos años, desde el atentado hasta el juicio oral, había sido un espurio, había sido colonizado por intereses geopolíticos, por intereses de la Secretaría de Inteligencia, por intereses políticos del gobierno en ese momento. A medida que fue pasando todo esto, bueno, y que el Estado fue dando cada vez menos respuesta y fue mostrando que no solo no daba respuesta, sino que hacía todo lo contrario a querer llegar a la verdad, es que el CELS acompañó a los familiares, a las víctimas nucleadas en Memoria Activa, para ir al sistema interamericano a reclamarle al Estado justamente por no haber prevenido, por no haber investigado, por no haber reparado. Es importante también, por ejemplo, entender que cuando uno rememora y piensa qué es lo que está pasando con el sistema judicial, las causas que estamos escuchando ahora de inteligencia ilegal y demás, cuando uno piensa qué pasó sin duda no hay ninguna posibilidad que uno no se remita al año 94, a la relación entre la CIDE y el juzgado de Galeano y el Ministerio Público Fiscal y los fiscales Mullen y Barbaquia también, y cómo la CIDE estaba metida dentro del juzgado y determinó la investigación. Eso es como el gran primer antecedente que tiene Argentina de cómo funcionó o funcionaba como Oropi. Y por no haber hecho nada en relación con eso, por no haber trabajado para modificar esas lógicas, es que estamos ahora donde estamos y que todo el mundo está diciendo que hay que terminar con la lógica de la relación de inteligencia con Comoropi y la forma en que los poderes ejecutivos también determinan al Poder Judicial. De la Corte Interamericana, ahora sí, que funciona como un tribunal, como lo conocemos normalmente, en donde hay que llevar la demanda, la Comisión Interamericana también queda como acusadora, el Estado se va a tener que defender y la Corte, de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia en donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, o sea, va a condenar a Argentina, y al mismo tiempo tenemos la expectativa de que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas, para los familiares, y algunas líneas institucionales también que el Estado, digamos, algunas modificaciones que el Estado tiene que hacer en términos institucionales para, primero, prevenir nuevos hechos, ¿no? Nuevos atentados o de nuevo, hechos de este tipo. Y segundo, para resolver sobre todo el funcionamiento del Poder Judicial en la investigación de estos casos. Bueno, esto decía Paula Libasti. Recordemos también que ya pasó hace 30 años, ¿no? Inclusive algunos sobrevivientes de ese atentado ya fallecieron, ¿no? Por un tema de edad, y hoy muchos que eran niños en esa época son los que están llevando adelante en un lugar o en otro la militancia para sostener la memoria de esto y para que se pueda tener conclusiones y por lo menos avanzar en lo que se pueda desde lo legal. Por eso era importante que escucháramos a Paula Libasti. Ahora vamos a escuchar a Laura Ginsberg. Laura Ginsberg es de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre de la AMIA, de la Masacre Impune de la AMIA. Laura Ginsberg piensa de otra manera, es decir, totalmente lo contrario a Asmo Libasti, ¿no? Y también tiene muchas diferencias con Paula Libasti, la directora del CELS. Laura Ginsberg hizo un encuentro con la gente de Apremia. Ella, recordemos que familiar, era la esposa de uno de los muertos. La gente de Apremia hizo en la Asociación de Abogados, ahí al 400 de Uruguay, a la tarde, el jueves a las 6 de la tarde, un debate sobre lo que está pasando. Pero escúchenla atentamente. Yo estoy muy cerca de pensar como piensa Laura Ginsberg, ¿no? Con alguna diferencia, por supuesto, pero escuchémosla atentamente. El Estado argentino, nosotros nos hemos cansado de decirlo durante más de 20 años, sabía que el atentado iba a ocurrir, puso todas sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión y luego encubrió durante 30 años. Lo que hace justamente el fallo de los jueces de la casación, en particular el que es el autor, digamos, de los argumentos más sorprendentes y más nefastos también, es el juez Maíquez. El fallo de alguna manera se pone en línea con este alineamiento, valga la redundancia, de nuestro país y del gobierno de Milei con las políticas de Estados Unidos e Israel en relación a la guerra en Medio Oriente. Y esta no es la primera vez que la causa AMIA se pone al servicio de cualquier cosa, en particular al servicio de la guerra. Digamos, uno puede hacer, digamos, un paneo de varias cuestiones, tanto internas como las que fueron puestas al servicio de la guerra. La causa AMIA sirvió, por ejemplo, para que aquí se instituyera la figura del arrepentido y del testigo de identidad reservada. Y eso fue crucial en los inicios de esta investigación, o de lo que se dice llamar investigación, para decir y escribir cualquier cosa en una causa judicial. Después fue el argumento, es parte de los fundamentos de las leyes antiterroristas en nuestro país. Las leyes antiterroristas como tenemos nosotros no hay en otros países del mundo. El atentado contra la AMIA se usó como argumento. Y más recientemente, no olvidemos qué fue lo que pasó con las sucesivas acusaciones a Irán que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron ante Naciones Unidas. Esas acusaciones eran justamente una de las formas que el poder político o el gobierno de ese momento tenía para, de alguna forma, consolidar la acusación contra el régimen iraní. Quiero hacer una aclaración entre paréntesis, que es que en ninguna de las instancias judiciales que se llevaron a cabo en nuestro país durante casi 10 años, en los 3 juicios orales que hubo, nunca se debatió una acusación contra Irán. Nunca fue motivo de debate judicial. Lo que el gobierno de Néstor Kirchner hizo en su momento, cuando se estaba sustanciando el primer juicio oral, que era el que empezaba a trabajar o empezaba a plantear el debate sobre la responsabilidad de la llamada conexión local, Néstor Kirchner agarró todo el paquete y le dio el paquete a Irán a Nisman cuando armó la unidad fiscal. Es decir, incluso el propio Mahi, que hoy retoma casi al pie de la letra y reivindica los argumentos de el ex fiscal Nisman. Nisman en sus dictámenes construyó una historia en base a inferencias. Es decir, no hay una sola evidencia concreta que demuestre la participación directa de Irán. O la construcción de esa historia oficial contra Irán, lo que viene a hacer es salvar las responsabilidades que le caben al Estado argentino. Si uno hace el seguimiento de lo que ha pasado en estos últimos 30 años, en ningún momento hubo un esfuerzo, una presencia del Estado argentino, ¿no? Cuando se habla del Estado argentino presente, nunca hubo un Estado argentino presente para esclarecer el crimen. Siempre hubo una construcción de una historia oficial, que hoy el fallo de Maíquez y compañía viene a reivindicar. El fallo que viene a ponerle un punto final a toda esta historia, por llamarlo de una manera, dice, por ejemplo, lo siguiente. En la página 201 del fallo, es un fallo muy extenso, dice que el juez, que teóricamente, además hay algo que no digo, paréntesis de nuevo, el juez tenía que resolver las condenas que le había aplicado el tribunal del juicio a lo que fue la primera plana de funcionarios de gobierno, del Poder Judicial, de los servicios de inteligencia y de la Policía Federal, al que ya se le habían aplicado penas muy bajas, y uno de los delitos por los cuales se los exculpa a todos ellos, los exculpa el Tribunal de Casación, es el delito de encubrimiento, que es lo que efectivamente hicieron. Entonces, en lugar de abundar seriamente sobre esa decisión que es terrible, se encarga de decir que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán. Yo creo que si vos le preguntás a cualquier joven si se imagina hace 30 años, a un iraní llegando a Buenos Aires y poniendo una bomba en Buenos Aires, en el centro de la ciudad, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de logística, sin ningún tipo de te abro la puerta y vení, es realmente muy loco. Pero que lo escriba un juez como Maíquez en un fallo judicial es tremendo. Bueno, esto decía Laura Gisbert. Yo creo que le pudimos dar a los oyentes, a ustedes, un panorama de esto que pasó hace 30 años, pero que, claro, hoy nos conmueve. Y nos conmueve porque uno, hace 30 años, ya lo veíamos al comienzo con lo que pasábamos de qué se decían los medios, los familiares estaban prácticamente unidos, habían quedado de lado, por ejemplo, el que era el presidente de la DAIA, Beraja, que había sido repudiado por la comunidad. Bueno, está, por ejemplo, en el acto oficial no se habló de que el que manejaba los servicios, que era Anzorregui, no se habló de Menem en el acto oficial, no se habló de todo lo que significó la línea esa de aquellos que empezaron a sostener la impunidad y llevaron la impunidad hasta ahora. Así que este es el panorama. Sabemos que la comunidad judía no es una comunidad heterogénea y sabemos que hay mucha gente que cree que los bombardeos, como en el propio Israel, mucha parte del pueblo de Israel cree que los bombardeos que llevan adelante esta gente de ultraderecha, ultrarreligiosa, acabalada por Amo Linetsky, no los representa. Bueno, cambiamos de tema antes de que venga después Camilo. Vamos a pasar algo, porque en realidad esto es más o menos una buena noticia. Hablamos tanto de esto que ahora que hay una palabra que dice que se resuelve, hablo del caso de los fondos que Alberto Fernández le sacó a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia. El viernes hubo una reunión entre el ministro Caputo y Jorge Macri, y el ministro Caputo salieron de ahí diciendo que el primero de agosto se empezaba a girar los aportes que le tiene que hacer la nación a la ciudad de Buenos Aires. Después, por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo y debatir, que lo van a hacer más adelante, para no solo la urgencia, lo de la corte, lo que fue sentenciado en el año 2022, sino después ponerse de acuerdo cuál va a ser el porcentaje. Esto va a significar 80.000 millones de pesos mensuales más para la ciudad de Buenos Aires, si es que cumplen. Pero Macri cree que van a cumplir, y dijo esto Jorge Macri después de salir de hablar con el ministro Caputo. Quiero rescatar todo el recorrido de esta negociación. La verdad es que la ciudad hizo su aporte estos meses, dándole tiempo al gobierno nacional a entender los números, a poder acomodar sus números macro. Creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, la ciudad lo acompañó, y hoy toma la posta el gobierno nacional, empezando a cumplir esta cautelar de la Corte a partir del 1 de agosto. Así que me parece que es un buen resultado de esfuerzos conjuntos. Y agregado a eso, diría, es valioso que tanto el Gobierno Nacional como la ciudad vamos a ir juntos a la Corte Suprema a tratar de buscar un fallo definitivo, esto quiere decir una solución definitiva a este tema, para dejarla atrás y resolver algo que no creó el gobierno actual, pero que está empezando a resolver. Lo que yo quiero rescatar es, el ministro Caputo, el Gobierno Nacional, se habían comprometido en cuanto pudieran a cumplir el fallo, lo están haciendo, y para mí el cumplimiento de la palabra es importante. Respetar los fallos de la Corte es importante para un país que intenta traer inversiones. Para nosotros es una tranquilidad porque nos permite mantener el funcionamiento y las inversiones de la ciudad como estaban razonablemente previstas. Y que juntos vamos a ir a buscar una solución de futuro. Yo no quiero anticipar ningún número de futuro, porque la nación tendrá sus argumentos y nosotros los nuestros. Por eso no es un fallo definitivo el de la Corte. Todavía estaba en marcha una discusión, y quiero ser respetuoso porque me parece que cada parte, no está acá el ministro Caputo, entonces él tendrá su visión, nosotros la mía. Yo no quiero interpretar lo que va a pasar en el futuro, quiero rescatar este gesto, que es un acuerdo al que hemos llegado. Hasta ahora nosotros veníamos sosteniendo todo nuestro plan de inversiones y funcionamiento como si se estuviera pagando, porque teníamos reservas, porque se había administrado con cuidado, pero ya la situación se hacía insostenible. El gobierno nacional lo entendió, fue un compromiso que había asumido el ministro Caputo y el presidente, es decir, en cuanto la ciudad no pudiera, hubiera afectado su funcionamiento normal, iban a empezar a cumplir el fallo. A nosotros nos pareció razonable darles un tiempo para que entiendan de qué se trataba el fallo, de que acomodaran otros grandes números que están acomodando. El gobierno nacional está en camino a bajar nuevos impuestos, entonces todo es complejo para el gobierno nacional y el ministro Caputo, pero esta plata es muy necesaria para la ciudad porque necesitamos seguir pagándole a los maestros, a los docentes, seguir haciendo las obras que tenemos que hacer, hídricas, inversión en seguridad, en salud. Así que, bueno, esto nos da esa tranquilidad. Más allá de los grandes números, que son un montón de plata para cualquier persona, lo importante es que la gente sepa que la ciudad tiene hoy los recursos, o va a tener a partir del 1 de agosto los recursos para seguir en un plan de mejora y de operación como el que teníamos ya imaginado. Bueno, veremos qué pasa. Quédense, no se vayan. Vamos a poner un tema, el de los viejitos piolas, que nunca falta. En este caso es una viejita piola. Es Diana Ross, que hoy tiene 80 años y que sigue cantando. Hoy canta, está espléndida, canta. Y la vamos a escuchar con uno de sus temas más conocidos que hacía con The Supremes, que es Stop in the Name of Love. Pará en nombre del amor. Dale. Colectivo. ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo te va? Buenas, muy bien, muy bien. Che, mira, hasta el 28 de julio sí. En la ciudad de Buenos Aires está el Festival de Invierno, ¿eh? Museos, espacios culturales, historietas, arqueología, todo eso en los museos de la ciudad y en centros culturales de la ciudad. Cualquier cosa, entren a la página de la ciudad porque todo esto está planificado para los chicos. El otro día habíamos dicho que los martes, miércoles y jueves están en las plazas también haciendo espectáculos. Bueno, en este caso también recorriendo los museos de la ciudad. Te veo contento, ¿no? Ya las gladiadoras campeonas, ¿no? Sí, la verdad muy contento por las gladiadoras. Ya, bueno, ya lo habíamos hablado. Salieron campeonas la semana pasada con una diferencia bastante importante respecto al resto de los equipos, ¿no? Pero de todas maneras este fin de semana se terminó el torneo. Boca jugó en Casa Amarilla contra Independiente, donde ganaron las chicas por 2-0. Un equipo con muchísimos cambios. Inclusive algo que no suele suceder en el fútbol, que es que transcurrido el segundo tiempo, inclusive salió la arquera, Laurina Olivero, para que entre Joaquina Rodríguez, una chica muy jovencita. Realmente no recuerdo si ya había debutado en primera, me parece que no. De todas maneras, bueno, como las chicas ya habían salido campeonas, jugaron muchas de las que no tuvieron tantos minutos durante el torneo. Una de ellas, por ejemplo, la delantera Brisa Priori, metió el primer gol. El segundo fue de Arias, que entró desde el banco. Arias sí ha jugado un poco más, la nueve suplente. Una chica con muchísimo nivel también, pero bueno, la goleadora del equipo, Andrea Ojeda, es titular indiscutida, es una de las referentes, la máxima goleadora de la historia del fútbol femenino también, no solamente de la historia del fútbol femenino del club, ¿no? De Boca. Pero bueno, las chicas pudieron despedir el torneo con un 2-0, como dije recién, contra Independiente, de local. Torneo que terminó con 9 puntos por encima de sus rivales. Boca termina con 45 puntos de 17 partidos jugados, 14 ganados y 3 empatados, mientras que Racing y River compartieron ahí el segundo puesto con 36 puntos, 3 partidos de diferencia, una diferencia muy grande. Las chicas inclusive pudieron haber festejado antes, pero River debía partidos y eso lamentablemente nos frustró el festejo en la Bombonera, en aquel 4-0 de Boca contra Rosario Central de hace ya un par de semanas. Así que bueno, celebramos y felicitamos a las campeonas, algo que suelo decir mucho en el fútbol y que muchas veces inclusive, sobre todo cuando se trata del fútbol masculino y también del fútbol masculino de Boca, muchas veces Boca salió campeón y de todas maneras se lo criticaba porque no jugaba lindo dentro de, bueno, estándares medio extraños del fútbol. Pero de todas maneras salía campeón, ganaba todos los partidos decisivos, o por ahí, bueno, otra excusa, los penales y demás. A mí me gusta mucho decir una frase, no sé a quién se la estaré tomando prestada, pero que a los campeones no se los discute. Al campeón no se lo discute, el campeón es merecido, así como lo mereció hace poco la selección argentina con la Copa América, lo mereció España con la Eurocopa. Las chicas de Boca no solo merecieron este torneo, sino que mucho más. Hay una diferencia muy grande entre Boca Juniors en el fútbol femenino y el resto de los equipos. Por algo las chicas con este torneo salieron pentacampeonas. 5 torneos al hilo, y de los 7 torneos profesionales que se jugaron hasta ahora, 6 los ganó Boca. Así que una supremacía absoluta en este fútbol, y esperemos que, así como muchos partidos ya se están igualando en lo que respecta a niveles, también en proyectos a largo plazo los equipos puedan mantener también un nivel mucho más competitivo, primero para todo lo que implica el show, volver mucho más atractivo al fútbol femenino en sí, ya que se mantiene mucho este discurso de que no vende, que no interesa y demás. El hecho de que un equipo gane absolutamente todos los torneos como lo es Boca, un poco te lleva a ese discurso, o mejor dicho, da la razón a ese discurso de que el fútbol femenino no interesa, ¿no? Así que ojalá se pueda emparejar, ojalá podamos subir el nivel tanto internamente en Argentina como nosotros a nivel internacional. Y respecto a eso tenemos una pequeña noticia, ya que salió la lista de preseleccionadas para el Mundial Sub-20 femenino que se va a estar jugando en Colombia a partir del 31 de agosto de este año. Esa lista incluye muchísimas jugadoras, una gran mayoría de jugadoras del ámbito local. En el caso del Club Atlético Boca Juniors están Violeta Álvarez, Julieta Martínez, Tiara Paz, Kishi Núñez y Priscila Siben. Muchas de ellas, por ejemplo, Julieta Martínez la vimos debutar en la cancha de Boca, es una chica de apenas 16 años. Kishi Núñez ya tiene aproximadamente unos 2 años jugando en la primera del club, también desde muy chiquita, desde los 16, ahora tiene 18 si mal no recuerdo, también muchos goles en primera. Y va a estar interesante ver este mundial para ver si podemos posicionarnos nuevamente, tal vez no en una elite del fútbol femenino a nivel mundial, sino por lo menos empezar a competir, empezar a cumplir con algunos pequeños objetivos que hace muchos años no se pueden superar, ¿no? Así que ya 2 años pasaron de la última vez que las chicas argentinas clasificadas al mundial, así que esperemos que es una gran oportunidad y ojalá puedan aprovecharla. Bueno, ¿y cómo la veo hoy? No, la veo bien, bueno. ¿Te acuerdas cómo nos fuimos el miércoles pasado? Claro, ¿no? sí. Primero nos fuimos rezando el miércoles. Nos fuimos, sí, primero calientes por toda la cuestión de no anotar jugador y todo eso, no anotar refuerzo. Y después sí, preparados para lo peor, pero salió bastante bien. El equipo dio la cara. Martínez, del DT, la verdad me saco el sombrero. Bueno. Estuvo muy bien. Y esperemos que hoy, bueno, podamos pasar de fase. Sí, esperemos que hoy pasemos de fase. Che, Camilo, cortito, ¿viste? Porque sí, se nos va el tiempo y vos tenés que hablar de cine. ¿Qué te pareció todo esto de la AMIA? Que se hayan cumplido 30 años. Nos pinta un poco lo que es la Argentina, ¿no? Argentina impune. Sí, la verdad que sí. A ver, Mientras preparamos el informe y demás, pensaba, pensaba en el recuerdo que tengo de la AMIA en sí, en general. Bueno, le aclaro a los oyentes, cuando sucedió yo no había nacido todavía. Claro. Y fue un tema que durante la infancia y sobre todo en la escuela y demás siempre se lo tocó muy poco. E inclusive se preguntó bastante sobre el tema, se notaba que era una cuestión que estaba bastante como viciada, podríamos decir, ¿no? Que siempre era bueno encararlo por el lado de las víctimas, por supuesto, de algo que no queremos que, por supuesto, que suceda de nuevo, pero nunca esclarecimiento en lo que respecta al tema. Siempre, por lo menos a mí, siempre me hizo un poco de ruido y que suena extraño algo que suceda con tanta fluidez en una zona muy transitada como lo es el 11 y que tantos años después haya impunidad al respecto. Entonces, me pareció bastante extraño eso, cómo se llevó adelante con tanta tranquilidad y tantos años después que sencillamente nadie responde ante el hecho. Uh-huh. Y sobre todo da un poco de bronca, podríamos decir, el hecho de que en el medio hubo decenas de familias destrozadas, vidas perdidas y bueno, un montón, centenares de vidas que bueno, que cambiaron de un momento para el otro. Uh-huh. Entonces, sí, y uno también se queda pensando que estamos expuestos. También, ¿no? Sí, que la sí. ciudad de Buenos Aires es una ciudad expuesta. Por eso. Ha demostrado eso también, ¿no? Por eso, totalmente. Expuesta, digamos, al crimen, al terrorismo, ¿viste? A varias cosas. Claro. Y a la impunidad, fundamentalmente. Claro, totalmente. Ya 30 años se cumplen y no pagó nadie. Uh-huh. Y hay fuego cruzado todavía. Y vienen los gobiernos y por ahí lo utilizan el tema o tratan sí, de... Sí, cooptan un sector. Y claro, tironean de un lado, aflojan del otro. Entonces es como que está muy intervenido, como dije antes, está muy intervenido, está muy viciado. Y sí, a uno hasta inclusive lo deja vulnerable. Bueno, Camilo, ¿vamos al cine? Ahora sí, vamos al cine. Y antes que nada les recordamos a los oyentes que aún quedan unos días de vacaciones de invierno y sigue esta promoción en todos los cines de cadena, Cinemark, Hoyt, Cinépolis, Multiplex y demás, en los cuales se agregan funciones matutinas para que vayan los chicos a mitad de precio. Así que una posibilidad linda si tienen sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, hermanitos, hermanitas, primitos, primitas, lo que sea para, si tienen un rato, acercarse a las salas, pagar un poco menos la entrada y disfrutar de muy lindas películas, como por ejemplo, ya la hemos mencionado porque viene rompiendo récord, ya este fin de semana va a pasar los 6 millones de espectadores, es posible que sea la película más vista en la historia argentina desde que tenemos números. Ese es un pequeñito también mensaje o palito para los que dicen que el cine ya no atrae mucho, que es Intensamente 2, es una peli muy linda para que vayan a ver con los chicos, ¿no? Pero no nos vamos a ahondar en eso. Y si tienen ganas de ir solos, dos recomendaciones para adultos o también para ir a ver con los chicos, ¿no? Ya que por lo menos una de estas dos películas también se prestan para eso y ambas también las mencionamos en la columna de la semana pasada, que son primero Tornados, una especie de modernización del clásico del cine catástrofe de los 90, que en su momento fue la película más taquillera de la historia del estudio Warner, una locura absoluta. Película que inclusive acá Telefe la pasaba a rolete, siempre pasaba la misma publicidad con la vaca volando que se la llevaba el tornado, ¿no? Y la otra es Un lugar en silencio, día 1, una película más orientada hacia el suspenso / cine de terror, pero muy emotiva en el sentido de contar no solamente una historia de supervivencia como suelen ser las películas así más tensas, donde la vida de los protagonistas está en juego, sino también sobre aprender a vivir en estos tiempos tan extremos, ¿no? Así que si quieren aprovechar estas funciones matutinas a mitad de precio, estas dos pelis se las recomiendo mucho, que son, no solamente cumplen con lo que se proponen, sino que también son muy interesantes y muy efectivas propuestas. No vamos a andar mucho en eso porque tenemos para invitarlos, como siempre, hay algún ciclo interesante en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, donde se va a estar celebrando la segunda parte del 75 aniversario de la Cinemateca Argentina, en donde se van a proyectar, así como en la primera parte que se proyectaron 25 largometrajes, ahora se viene la segunda con 25 largometrajes más, muchos remasterizados, muchos en 35 milímetros. Desde mañana 25 de julio hasta el domingo 1 de septiembre, o sea, tenemos un poco más de un mes entero para ver películas de distintas, o mejor dicho, 25 largometrajes de distintas nacionalidades, donde no va a faltar cine argentino, donde van a poder ver, por ejemplo, Mixtape La Pampa, la nueva película de Andrés Di Tella, que está hace un tiempito ya proyectándose en la Lugones, así también van a poder ver La Mari, aquella película dirigida por Daniel Tiner, con Susana Jiménez y uno de los tantos protagónicos de Monzón, posiblemente, o juicio de muchos también, la mejor película en la cual protagoniza la célebre actriz y ahora conductora. Siguiendo con el cine argentino, también van a poder ver, por ejemplo, El Estudiante, película de 2011, del director Santiago Mitre, que después, bueno, ganó muchísima más relevancia dentro de la industria con películas mucho más grandes en lo que implica valor de producción, tales como La Cordillera o tal como la estrenada hace apenas un año, si mal no recuerdo, año y medio, no, un poco más, casi dos años, Argentina 1985. Pero no solamente estas películas argentinas van a poder ver, sino que también, por ejemplo, si nos vamos hacia Estados Unidos, si nos vamos a Hollywood, van a poder ver Cruising, de William Friedkin, con Al Pacino y Karen Allen, una película bastante, o que fue, mejor dicho, bastante polémica, debido a es un policial donde el protagonista, el detective, el personaje de Al Pacino, busca a un asesino que mata pura y exclusivamente a hombres, y debido a la razón por la cual mataba a estos hombres, supuestamente se decía que podía llegar a inspirar que después salga algún loco y empiece a matar hombres también por la calle, algo que no sucedió, algo que muchísimas veces a muchísimas películas se las acusó de eso, de fomentar por ahí asesinatos, crímenes, robos y demás, lo cual es algo completamente exagerado, ¿no? Y que bueno, es una discusión que de todas maneras lamentablemente se sigue dando, pero es una discusión que hace muchísimas décadas que está saldada respecto a la ficción. Seguimos en Estados Unidos, nos vamos al año 1970 con la proyección de Zabriskie Point con Rod Taylor, pero del director Michelangelo Antonioni, un tipo mucho más ligado al neorrealismo italiano, una camada de directores, él al igual que Fellini, al igual que Bertolucci, que recogían los escombros de la Segunda Guerra Mundial y construían unos mundos maravillosos, al igual que lúgubres, podríamos decir, junto a protagonistas que no encuentran el camino. En este caso, Antonioni en Estados Unidos realiza una película de un carácter mucho más social, podríamos decir, ¿no? De entre comillas, crítica social, que era algo que estaba tratando también de lentamente cooptar Hollywood, un poco el nuevo Hollywood con Coppola, Apocalipsis Now y toda esa camada lo logran. De todas maneras, es muy interesante ver cómo estas, podríamos decir, dos facetas del director, aunque al hacer una suerte de revisionismo de toda su carrera, uno se da cuenta que, más allá de los géneros o de dónde pueda filmar, o del valor de producción, valor entre comillas, ¿no? Estamos hablando de la mayor cantidad de dinero con el que cuentan para hacer una película, más allá de todo eso, siempre los directores, sobre todo los autores, como el caso de Antonioni, más allá de corrientes o de géneros o de estilos o de lugares donde transcurran sus historias, siempre hay una marca identificatoria de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, si hablamos de todas las películas, se nos va la columna, también hay muchas películas europeas para ver, de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, son 25 películas que van a encontrar en la Sala Lugones del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, ahí pueden comprar las entradas, si no, entran a complejoteatral.gov.ar/cine y ahí van a poder también adquirir las entradas. Para cerrar y volviendo también al principio, cerrando sobre este tema de las vacaciones de invierno, si están por la zona de Congreso, si están cerca, recuerden, ahora a las 8 de la noche, hablamos un poquito más extendido en la columna de la semana pasada, a las 8 de la noche en el Cine Gaumont, en el espacio Inca, kilómetro cero de Avenida Rivadavia, en diagonal al Congreso, ahora a las 8 de la noche se proyecta El Niño y la Garza, como dije, a mi juicio, la mejor película del enorme director Hayao Miyazaki. Aprovechen, no sé cuántas oportunidades más va a haber de ver esta película en una linda pantalla de cine, así que aprovechen, por lo menos por ahora esta es la última oportunidad, hoy a las 8 de la noche en el Cine Gaumont, la entrada está a 400 pesos, para chicos está a 200, una oportunidad muy barata, muy muy linda para poder aprovechar en este cierre de las vacaciones de invierno. Bueno, nos vamos escuchando, ¿te parece a Azul Schenkerman? El tren se llama el tema. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Dale. Y nos... Bueno, ojalá que hoy salga todo bien. Chau, hasta la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Soledad Vázquez. Ciegos, huesos de un golpe acariciado, las palabras son un río, amo tu distancia. Que hoy decido perder.